conmigo andas paseando. Dile que me estás queriendo y que me ves de vez en cuando. Esta noche vengo a verte, que otro año caiga un rayo. Y me voy a medianoche cuando ya canten los gallos. Nada me importa que haya frío, que lleva otro en él. Si estoy contigo ni la muerte me acobarda. Tú ahí me esperas, me esperas esta noche. Me das mi beso y aunque se nos venga el agua. Y aunque se nos venga el agua.